sepan que tú eres mía y ante Dios hoy te quiero desposar. Marido mío, en este altar yo te doy un beso y hoy seguro que siempre te voy a amar. También te voy a cuidar y te voy a respetar, porque eres la más hermosa, yo te quiero como mi esposa. Porque eres la más hermosa, yo te quiero como mi esposa. Cuánto te quiero en este día ante la gente y ante un altar. Yo quiero que todos sepan que tú eres mía y ante Dios hoy te quiero desposar. Cariño mío, en ese altar yo te doy un beso y hoy te juro que siempre te voy a amar. También te voy a cuidar y te voy a respetar, porque eres la más hermosa, yo te quiero como mi esposa. Siempre fue mi anhelo. Ahora yo te pido que confíes.